Suelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Amigos, estamos acá en un programa más de Subsuelo S.A., trayéndoles algo de música subterránea, música con conciencia, un poquito de todo. Y hoy no tenemos un guión establecido, así que irán sonando bandas conforme corra esta hora y 30 de programa. Así que bienvenidos nuevamente, Subsuelo S.A. Y bueno, hoy sí tendremos una novedad del proyecto The Silent Wolf, proyecto ahí con temática oscura de nuestro colega Tamayo de la banda Sex and Blood, quien ahora tiene este otro proyecto junto con otro colega, de momento en formato dúo, pero bueno, más adelante escucharemos el sencillo que nos ofrecen con esta nueva propuesta. Y bueno, arrancamos escuchando algo de thrash crossover con la banda tejana Dead Horse, de su disco llamado Horsecore, A Unrelated Story That's Time Consuming. Y bueno, este es el primer disco de ellos, que saliera originalmente en 1989 y ha tenido ahí ya varias reediciones. Y el tema que escuchábamos era, se titulaba Subhumanity, y bueno, un discazo en realidad, un discazo y una muy buena banda que en realidad no tuvo mucha popularidad, se podría decir. Sin embargo, los que la escuchan saben la calidad de banda que es, o más bien me podría referir a que no se le dio el boom o el apoyo que en realidad merecía la banda. Pero bueno, Dead Horse, una gran banda, y vamos a escuchar otro tema llamado Murder Song. terminamos de escuchar a la banda Problems, banda de Portland, Oregon, allá en Estados Unidos. Y bueno, banda ahí un poco influenciada por los sonidos garage, el punk rock, etc. Y esto que es extraído de un disco que lo sacaron precisamente en el tour que hicieron por México allá en el 2013. Y es un disco recopilatorio, contiene 8 temas de diferentes producciones de la banda. Y como les mencioné, un disco que lo sacaron precisamente para esa gira que tuvieron en el 2013 allá en el territorio mexicano. Y bueno, Subsuelo S.A., ya saben, nos escuchan todos los lunes a partir de las 6 de la tarde, hora de San José, Costa Rica, para el mundo entero, gracias a Nova Hits Radio, emisora en línea 24/7, que está en la www.novahitsradio.fm. Y ahora nos vamos con una banda, una de mis bandas preferidas de punk, anarcopunk. Estamos hablando de la gente de Active Minds, banda que naciera por allí en 1986. Al día de hoy siguen activos. Es un dúo, un par de hermanos que llevan esta banda. Letras bastante críticas, bastante contestatarias. Bueno, crítica a todo lo que para ellos está mal. Y de ahí pues unos discazos en realidad. Esto, bueno, ellos también manejan un sello llamado Looney Tunes Records, que bajo este sello han sacado bastantes bandas interesantes y obviamente su propio material. Vamos a escuchar un par de temas que vienen en este disco llamado The Cracks Startup Appearing, y Active Minds desde Inglaterra, sonando en Subsuelo. We'll be right back. Subsuelo S.A. Más música alternativa. Desde Costa Rica para el mundo. Difusión libre para una generación libre. Siéntelo con oído. Subsuelo S.A. Martes y jueves de las 02 a las 04 horas. Dos horas cargadas de música subterránea, música con conciencia, desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Idiots, banda de punk hoy, como pudieron escuchar esas melodías, esos ritmos bastante pegajosos. Y bueno, de Busty Idiots, son de Alemania, se formaron ahí en el 2009. Y esto es de un disco, un EP que sacaron en el 2015 llamado The Manila Takeover, que bueno, esta banda estuvo tocando acá en Costa Rica hace unos años y por ahí estuvieron repartiendo estos discos. Subsuelo S.A., ya saben, nos pueden localizar por el correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o igual al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Vámonos a escuchar otro tema más de The Busty Idiots y seguidamente nos brincamos de Alemania, nos vamos hasta Perú a escuchar a la banda Leucemia, que bueno, poca presentación necesita, de su primer disco llamado Leucemia también. Y bueno, ese sonido rock and rollero, punk rock, bastante ramonero también. Bueno, en fin, como les dije, poco hay que decir de la gente de Leucemia. Busty Idiots y después Leucemia. We'll be right back. Oirán tu voz y Extinción son los dos temas que acabamos de escuchar de la banda peruana Leucemia. Y ahora de Perú nos quedamos acá en Costa Rica, de un disco llamado Lo Mejor de lo Peor, un EP, un disco con temas que regrabaron la gente de Ratas Citadinas, un EP de 5 temitas. Y bueno, en esta grabación estuvieron Roy Araya en el bajo y en la voz, Jeffrey Reyes en la guitarra, Max Durán en la guitarra y voz, y Fernando Artavia en la batería. Y bueno, Rata Citadina es una banda de punk rock bastante interesante, que estuviera ahí activos en los 90s, después tuvieron ahí un receso, después volvieron, y bueno, una gran banda, temitas bastante interesantes, un sonido, como les dije, con rock directo y a la vena. Vámonos a escuchar un par de temas. Esto es Las Marcas y La Más Vendida. We'll be right back.

acá en Subsuelo, y ahora terminamos de escuchar un par de proyectos, procesamiento digital de señales de México, y este último que acaba de sonar, Cachiari, proyecto de Perú. Y bueno, ambas agrupaciones vienen en un disco recopilatorio llamado Cuerdas Ancestrales, editado por el sello Inclub Records allá en el 2019. Bueno, este disco dice que está editado a 300 copias. Por el lado de procesamiento digital de señales, solo por ahí pude encontrar información que son de México. No tengo más datos de ellos de momento. Y por el lado de Cachiari, dice que es un dúo. Luz María Kellen en los teclados y voz, y Carlos Velázquez en el bajo y secuencias. Ellos se distinguen por ser un proyecto audiovisual de estilo electrónico, dark, experimental, que fue creado en la luz de la oscuridad. Se formaron por allí en el 2015 en Lima, Perú. Y detalle interesante, que sus presentaciones en directo son de corte audiovisual, ya que incluyen proyecciones de video alusivas a la estética y mensajes de su propuesta sonora. Y bueno, incluyen ahí algunos temas como el ritualismo, lo espiritual, lo metafísico, etcétera, etcétera. Entonces, como les dije, un par de temas que vienen extraídos en el disco recopilatorio llamado Cuerdas Ancestrales. Y bueno, ahora nos vamos a escuchar el proyecto que les mencioné al inicio, llamado The Silent Wolf, proyecto local de acá de Costa Rica, que recién grabaron algunos temitas para presentarlos en sus diferentes plataformas digitales. De momento solamente tienen un sencillo que lo estrenaron precisamente esta semana, llamado Witch of My Dreams, del proyecto, como les digo, The Silent Wolf. Algo más o menos dice la letra en castellano. Bueno, ellos cantan en inglés, pero la letra en castellano es bastante poética. Por ahí dice: te dejaré ser mi silencio, te dejaré ser mi guía, te dejaré volar sobre mi nube sucia y cubrirla con tu sonrisa. Sígueme por este abismo, deslúrame con tus ojos, ven a desgarrar mi piel moribunda y envuélvela alrededor de tu columna. Te dejaré ser mi diosa, te dejaré poner las reglas, te haré reina de esta tierra perversa y te dejaré lamer todas mis heridas. A pesar de todo el frío y la oscuridad, enamorado de tu vacío, me alejas de las lágrimas de la muerte al cuidar de todo el dolor. Deslúmbrame con tu oscuridad, deslúmbrame con tu voz, tentarme con tu locura, matarme con tu sonrisa. Thank you. de escuchar otro par de temas extraídos del recopilatorio mencionado anteriormente, Cuerdas Ancestrales, el recopilatorio del sello Inclub Records. Y bueno, escuchamos a la gente de Insepulto, banda de Chile, si no me equivoco, de Colombia, perdón. Insepulto, banda de Colombia, con el tema Trance. Y anteriormente a la banda chilena o el proyecto chileno Diabol Strain, con el tema En las tinieblas inmóviles. Que bueno, Diabol Strain dice que es un dúo de rock gótico, dark wave, no binario, feminista de Valparaíso, Chile, que se formara por allá en el 2015 por Ginger Blue, la guitarra, sintetizadores, batería digital, etc. Y Laura M en el bajo, voz, sintetizador y batería. También estaba Daphne Charmain en los sintetizadores, quien posteriormente dejara la banda. Y bueno, después de escuchar estos dos proyectos, Colombia y Chile, nos quedamos de nuevo en Costa Rica para escuchar esta banda más que interesante. Pucha, esta banda siempre me gustó, su música y las presentaciones en vivo también bastante interesantes. Estamos hablando de la gente de Psicosomática, de un disco llamado Civilización Fantasma, bueno, material del 2017, y en su momento eran Bruno en la voz, Israel en la guitarra, Jorge en la batería y Silver en el bajo. Material grabado en el sello Martenitza Records, y como les dije, 2017. Entonces vamos a escuchar un par de temas de Psicosomática. Vamos con Frecuencias Subversivas y Paraíso. Psicosomática. Bueno, así sonaba la gente de Psicosomática, como les dije, una excelente banda. Y bueno, vamos cambiando de sonidos, ahora nos vamos con algo más, un poquito más extremo, más pesadito, y nos vamos con la banda Osmánticos, de un disco llamado Survival, que bueno, este disco fue editado en el 2019, en coedición entre varios sellos, por ahí Fobia Records, Not Enough Records y el sello Amigo SPHC, entre otros. Y bueno, Osmánticos, como ellos mismos dicen por ahí, le pusieron Hypertension Crustcore desde el 2006, desde Malasia. Entonces vámonos con Osmánticos. Thank you. Bueno, así sonaba la gente de Osmánticos desde Malasia. Bueno, ya saben, Subsuelo S.A., los programas se emiten todos los lunes a partir de las 6 de la tarde por www.hitsradio.fm y el día siguiente están colgados en las diferentes plataformas como iVoox, como archive.org. Y obviamente en nuestra casa, donde están casi que todos los programas desde el inicio, www.beneficiointerno.blogspot.com. Así que ya saben, opción para escuchar el programa por la radio, Nova Hits, o bien en las diferentes plataformas que ahí dejaremos colgados los programas. Y bueno, seguimos, vámonos con National Disasters, banda mexicana, con un poquito de crust, de un disco llamado Ad It Begins. Vámonos con el tema Witness. We'll be right back. Bueno, estamos llegando al final de un programa más de Subsuelo S.A., agradeciéndoles su escucha y, como siempre, ya saben, sugerencias, complacencias, comentarios o lo que sea, siempre son bienvenidos. Y vamos a cerrar con un par de bandas de que poca presentación también necesitan. Estamos hablando de Ratos Depurado desde Brasil y Wolf Brigade desde Suecia. Estas dos bandas vienen en un disco tributo a la gente de Poison Idea, un disco bastante bueno, bastante interesante, con las bandas que vienen y las versiones de cada tema. También trae un inserto bastante extenso, con varias entrevistas, algo de historia, algunas fotografías, etcétera. Un buen disco tributo, como les digo, a la gente de Poison Idea, que bueno, una banda excepcional en el hardcore punk. Entonces vámonos con Ratos Depurado, Wolf Brigade, para cerrar un programa más de Subsuelo, y gracias de nuevo. Hasta la próxima. Esteban Campos presenta Música con Conciencia. Subsuelo S.A. Recordá, Subsuelo S.A. Música subterránea